Amables oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo. Reavivamiento y reforma ha sido lo que hemos venido conversando durante todos estos meses y vamos a seguir un poquito más todavía. Varios aspectos y en el día de esto, o sea, en este día y en esta semana de estas audiciones vamos a hablar este concepto de discernimiento, salvaguardia del reavivamiento. Cuando uno dice discernimiento, ¿se entiende rápido? ¿Qué crees tú que cuando alguien te dice, tú tienes discernimiento, no sé si se usa? La verdad es que no, es una palabra muy usada, ¿eh? Eso del discernimiento, claro. aunque se usa, sí, pero no es tan común. Lo que pasa es que la palabra discernimiento se usa para dos áreas, digamos así, de una manera, la palabra para religión y filosofía, y por allí está, y lógicamente no es una palabra que tú dices o la usas comúnmente en tu vocabulario. Pero es un juicio por medio del cual uno percibe y aclara diferencias que existen entre varias cosas. Ahora, cuando uno dice este concepto aplicado a la religión, interesante porque tú podrías tener alguna idea y no poder discernir entre lo bueno y lo malo. Exactamente. Y aquí está el problema. Entonces, por eso es que el discernimiento, que es un regalo de Dios al ser humano, lo protege, lo salvaguarda, lo deja, digamos, en un proyecto de emergencia de sacarlo para que no entre en un reavivamiento equivocado. ¿Te fijas? Porque podría ser que hay reavivamientos equivocados. Fíjate que la otra vez, hace un tiempo atrás, yo hablaba con que fuera el rector de la universidad en algún momento y me decía, mira, me invitaron a una reunión. Yo los vi cantar, los vi orar, los vi predicar, alabaron a Dios. ¿Cómo les puedo decir que están equivocados? Me dice. Porque lógicamente hay un aspecto que a veces es bien complicado para poder discernir. Entonces, el Espíritu Santo en realidad el que va a hacer esto en la mente. Y tener la idea de los valores, de las dimensiones, y decir esto es lo correcto y esto es lo no correcto. Y alguien podrá decir, ¿y quién son ustedes para venir a opinar acerca de esto o de aquello? No, bueno, nosotros no vamos a opinar, sino que va a ser la Biblia la que nos va a aclarar cómo es este concepto de bueno o malo, porque nos va a salvar de algunas cosas bien peligrosas. Me hace pensar en la oración de aquellos dos adoradores. A lo mejor si lo hubiésemos escuchado la oración, habríamos dicho, este hombre es un hombre entregado a Dios. Cuando dice, Señor, yo devuelvo el diezmo, yo, en fin, voy al templo. Hago ayuno, así una cantidad de cosas buenas. Y uno, al escuchar esa oración, mire, este sí que qué devoto. Es un hombre realmente entregado a Dios. Y la otra persona lo único que hacía era golpear su pecho y decir, Señor, sé propicio a mi pecador. Bueno, esa otra persona estaba mal espiritualmente. La verdad es que había uno que estaba bien y el otro que estaba mal. Pero Dios vio las cosas totalmente diferentes. Vio el corazón, claro, el sentimiento, entonces, la idea que había detrás y actuó diferente. Exactamente. Y quien salió realmente bendecido de allí, de ese lugar, fue ese pecador. Que quizás lo mirábamos en menos por la forma. Bueno, y de hecho, lo menospreciaron también. No soy claro como que este, sí. Dijo. Exactamente. Estas cosas son las. Bueno, Dios, que Dios nos ayude en realidad, porque este es un aspecto bastante importante. Se necesita, la verdad, que espiritualmente necesitamos el discernimiento para saber distinguir bien entre lo bueno y lo malo. Porque tú te encuentras a veces con personas que te hacen algunas preguntas. Sí. Mire, pasa tal situación y uno dice, ¿es bueno, es malo, estoy bien, estoy mal? Y allí viene uno y que le dice, estás mal. ¿O tienes la cautela de comenzar de a poquito a explicarle algunas cosas hasta que ella diga, ah, entonces esto no es correcto? Porque cuando tú enseguida dices, no, eso está malo, ¿y cómo se lo pruebas si no tiene la capacidad la persona de entender algunas cosas todavía? Ahora ahí en el Salmo 119, algunas palabras bien interesantes, de un salmo bastante grande, ¿eh? Es un salmo que está dividido en 12 partes. Se llama un salmo acróstico porque está compuesto por las letras del alfabeto hebreo. En realidad comienzan todas así, todos sus 8 versículos que tiene cada una de las partes. Pero vamos a saber algunas de ellas allí. Salmo 119:25, por ejemplo, está relacionado. Vamos a ver esto de la voluntad de Dios y su palabra. ¿Qué es lo que dice allí Salmo 119:25? Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Lógicamente, aquí está el patrón, aquí está aquí está efectivamente lo que te va a hacer clarísimo en relación a las opiniones, especialmente espirituales, religiosas, que tú tengas con las personas. Bueno, la palabra de Dios. Cristo lo dijo. Yo creo que lo más seguro que tenemos es un escrito está. La palabra de Dios es la que me muestra, la que me aclara. Fíjate, hay un texto muy conocido que es el Salmo 119:105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ella es la que me permite caminar por el camino recto, por el camino verdadero. ¿Ah? Es la que me va alumbrando el camino, la que me ayuda a tomar decisiones. Pero tengo que conocerla, tengo que saberla, porque hay quienes toman la palabra y sacan textos fuera de contexto y los utiliza. Y si yo no conozco lo que hay en el contexto, puedo caer fácilmente en el juego. Entonces, tenemos necesariamente que conocer la palabra de Dios. Y creo que no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda decir yo no la conozco porque nunca he tenido la oportunidad o nunca he tenido el tiempo. ¿Sabes? El tiempo se hace. En este caso, aquellas personas que dicen que no tienen tiempo de estudiar la palabra de Dios, de leer la Biblia, sí tienen tiempo para otras cosas, por ejemplo, para ver un noticiario, para ver la televisión, para ver una película. Entonces tienen tiempo, pero para Dios no tienen. Entonces, y claro, hay personas que son tremendamente ocupadas, pero siempre se pueden hacer el tiempo para algo. Imagínate, tú tienes la agenda completísima y se muere un familiar. ¿Qué pasa? Se acaba la agenda en realidad. Claro, tú tienes que dar tiempo. Interesante, porque en el versículo 28 de este salmo dice, se deshace mi alma en ansiedad. Claro, estaba pasando por un problema, él va buscando una solución, pero él dice, susténtame según tu palabra. Sigue insistiendo sobre esta idea del patrón. La voluntad de Dios uno la encuentra en su palabra y a ella debe recurrir para los efectos de tener la seguridad de no equivocarse en la decisión que va a tomar o en lo que está pasando. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Nota, estaba entronizado, estaba metido en la mente del salmista justamente la palabra de Dios como una guía, un sustento, como una salvaguardia para mantenerse dentro de los caminos del Señor. Son textos maravillosos. Usted va a encontrar en todo este salmo expresiones tales como lámpara, tú lo habías dicho, a mis pies tu palabra, el 105, y lumbrera a mi camino. O sea, la voluntad de Dios no se busca, no se encuentra por opiniones personales, sino en la palabra de Dios, en ella. Y fíjate, el Salmo 119:67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Quiere decir que esa situación cambió, ya no anda ni humillado ni descarriado. Ahora guardo tu palabra, dice. Entonces es la palabra de Dios la que nos da la seguridad, la que nos da el consuelo, la que nos da nos muestra la dirección correcta. El Salmo 119:116 dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Y yo no sé cuántos de nuestros oyentes quizás están pasando por dificultades, situaciones difíciles. Mira, el salmista dice, defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Mira cómo él va buscando todas las soluciones, los estados de ánimo, las situaciones quizás vergonzosas, situaciones de una experiencia de causa injusta. Y él dice, mira, tu palabra va a ser la que me va a vivificar, me va a orientar, me va a dar salidas, porque yo en el ser humano no la encuentro. Bueno, les invitamos una vez más para que usted repase este Salmo 119, si es bien extenso, pero tiene verdades maravillosas para nosotros hoy día y para nuestra vida. Vamos a encontrar orientación, vamos a encontrar la debida voluntad de Dios, porque esa voluntad está en su palabra. El verdadero reavivamiento es descubrir la voluntad de Dios manifestada en su palabra. Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, fue conducido por el Espíritu Santo y recibió poder de él. Piénselo. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.